Hola, ¿cómo están? Soy yo, Daniel. Pues bueno, ¿quién más voy a ser, no? El punto es de que estoy grabando este podcast, el segundo, para ser más precisos, porque en vista de la gran cantidad de preguntas que recibí, cosa que yo no pensé que fuera a ser posible, de hecho, por eso los exhorté a que hicieran el mayor número de preguntas posibles, porque yo no pensé que fueran a ser tantas. Entonces, pues ya había acabado de escribirlas todas, ya iba a empezar con la clasificación para postearlas. Llego, veo que en los comentarios hay todavía un chingo más, entonces pues no, si no se puede. Así que decidí mejor hacerlo un podcast, más fácil. Las contesto cuasi personalmente y pues más sencillo para todo el mundo. Así que vamos a empezar con esto. Ah, mierda, hay alguien en el Messenger. Joder, ¿qué chingados es? Ah, vale, me hablo. Bueno, el punto es de que pues estamos en compañía del fiel amigo el Ron y y un pequeño cigarro, el cual hará esta tarea un poco más sencilla. Vamos a empezar. Espero no les moleste la música de fondo, es Interstellar Overdrive, como siempre, de Pink Floyd. Así que si les molesta, pues me vale más, porque ya no puedo hacer nada. A ver, vamos a poner el pinche... ¡Ay! Ya me jalé el pelo. Se nos quedó. A ver, ya. Vamos a ver. Las preguntas están en orden en que fueron apareciendo. Ahora, también están en orden de las personas conforme fueron apareciendo. Así que primero van a estar todas las de Carlos, en orden que fueron apareciendo sus preguntas a lo largo de los comentarios. Y luego ya van a estar... pues los demás, ¿no? Así como, sí me entiendo. Y si no, pues ya, bueno, ya vamos a ver. Así que no hay ningún orden preferencia ni nada. Que vamos a empezar. Carlos pregunta: quote, vivo a dos pisos de mi antiguo hogar y soy dos pisos más feliz. Don Amargado pregunta: ¿por qué no vive en un rascacielos? Bueno, esto es sencillo contestar. Porque A, no tengo varo. B, ¿dónde chingados consigo un rascacielos pues aquí cerca? Y C, no creo que existan rascacielos habitacionales aquí en la Ciudad de México. Así que, fuera de toda cuestión. A ver, segunda pregunta. Quote, soy el fan from hell número uno de Amira y sus psíquicas. Cierra el quote. Ja, ja, ja. ¿No has visto a una psíquica que se hace llamar Melusina? Pues sí la he visto, pero a ella no le creo. Yo no confío en psíquicas que tengan nombres de puta. Ergo, no confío en ninguna psíquica. Bueno, siguiente pregunta. Son puros guiones. Y yo contesto. Ya le contesté, usted no mame. Siguiente pregunta. ¿Ha pensado en ser modelo? Pues sí, de hecho, lo pensé justo el día en que decidí ser el Luis el doble de Luis Miguel. Pero no por ser un sex symbol mexicano, sino por su música... por su gran impacto musical en la sequía intelectual. Siguiente pregunta. Si solo pudieras escoger entre el alcohol y la mota, ¿cuál escogería? Pues a huevo que la mota. Siguiente pregunta. ¿A quién le daba? ¿Pati Chapoy, el Bester Gordillo o Martita? Respuesta, me cortaría el pene. Siguiente pregunta. ¿Último concierto de Placebo o reencuentro de Pink Floyd? ¿A cuál va? Respuesta sería, me cortaría el pene para después suicidarme. Siguiente pregunta, ¿amor o felicidad? Pues sexo, digo, amor para llegar hacia la felicidad y luego el sexo. Siguiente pregunta, ¿ha tenido un coma etílico? En esta sí voy a contestar en serio, no, nunca he tenido un coma etílico, a pesar de las grandes hazañas que han contado acerca de mí en ciertos lugares. Siguiente pregunta, ¿por qué llaman a Australia Down Under? Pues porque está allá abajito. Siguiente pregunta, ¿tu trabajo alivia tu sufrir? Yo contesto, no, porque mi sufrir es trabajar. Sencillo silogismo reversible en realidad. Siguiente pregunta. Si tuviera que matar a alguien, ¿a quién sería? ¿A su padre o a su madre? No mames. Aplico mi comodín de a la verga con la pregunta, usted no mame. Siguiente pregunta. Si fueras un psicópata, ¿qué arma utilizarías? Yo creo que sería un salami, o en todo caso un palo con un clavo. Siguiente pregunta. Si se ganara la lotería, ¿qué sería lo primero que haría? Viajar lejos de aquí. Siguiente pregunta, ¿qué piensa del aborto? Pues yo pienso que mientras yo no esté embarazado, la gente puede hacer con sus hijos o sus no hijos lo que se les hinche en los huevos, o respectivos. Siguiente pregunta. ¿Donaría sus órganos? Supongo que los órganos internos del ser humano, así que pues yo sí, la neta sí los donaría, aunque para los jodidos que están, no creo que sean muy útiles. Siguiente pregunta. Si fuera a reencarnar en algo, ¿en qué le gustaría? A mí la neta me gustaría reencarnar en una mesa de té. Es mi mueble favorito, la neta. Si fuera una mesa de té, la gente tiraría su chupe o su bebida o lo que sea siempre en mí, porque pues, son una bola de pendejos, ¿no? Y yo siempre estaría probando esas delicias diario. Siguiente pregunta. Si tuviera un grupo musical, ¿cómo se llamaría? Pues son varios factores. Podría usar un nombre de alguna mujer importante en mi vida. O mejor le pondría una palabra cualquiera mal escrita, ¿no? Así como Bacardi con V y con K, o Cataputa, o Sodiumizer, o Limousine, o Chicoche. No mames. Bueno, en realidad no sabría cómo poner a mi banda. Pero me gustaría llamarlo Fuck It, My Socks Smell. Eso es en serio. Siguiente pregunta. ¿Frijoles bayos o negros? Pues negros, los tengas. Siguiente pregunta. ¿Qué prefiere, perder el miembro o los dos brazos? La neta, los brazos, aunque no me serviría de mucho el miembro sin los brazos, así que pues, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo le gustaría morir? Pues crucificado como Jesús Chisto, nuestro señor. ¿Cuál es el sentido de la vida? Pues hacia adelante. Siguiente pregunta. Si pudiera regresar en el tiempo, ¿qué cambiaría? Pues señor, me extraña que usted me pregunte esto habiendo leído mi blog desde sus comienzos, piteros, porque en este blog he desmentido la posibilidad total de viajar en el tiempo. Ergo, el pudiera no existe en mi sistema de creencias, así que yo llamaría a mi sistema de creencias en realidad verdades universales. Sin embargo, omitiendo las verdades universales, cambiaría mi etapa de la primaria. Siguiente pregunta. Si el mundo fuera un harem, ¿qué mujer escogería? Pues la neta, hay mucho amor para todos en el mundo. No veo por qué ser egoístas y nada más limitarse a una sola mujer. Así que no es cierto. No mames, Carlos. No. Qué chingas preguntas haces. A ver, siguiente pregunta. ¿Cuál es su sueño más anhelado? Pues viajar. Entiéndelo como quieras. Siguiente pregunta. Si fuera un mutante, ¿cuál serías? La Mancha Guatá. Siguiente pregunta. ¿Cuál ha sido el viaje más apocalíptico que ha tenido? Bueno, en este sí voy a ahondar un poco. Cuando estaba de mochilazo en Copala, que es un pueblillo ahí en Guerrero, yo antes de entrar a la tienda de campaña y dormir, tenía arena en los pies. Obviamente quería entrar en la tienda, pero me estresaba muchísimo el hecho de que la arena estuviera en mis pies. Entonces me fui a lavar los pies al baño pitero del lugar donde nos quedamos, que la neta era un baño, o sea, eso y nada era lo mismo, ¿no? Pero el chiste es que había una bandeja con agua y con eso me lavé los pies. Regresé, pero obviamente estaba un poco distraído, pues me volví a llenar los pies de arena. Regresé a lavármelos y repitan esta historia unas 10 veces y tendrán mi peor mal viaje de la historia. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la persona que más odia en esta vida? Pues es difícil contestar porque odio a todos por igual, pero creo que a quien más odio es a un individuo que se encargó de destrozar toda mi persona y lo que pudo haber sido de ella en la primaria. También odio a cierto individuo en la secundaria de mi prepa que se dedicó a destrozar mi vida amorosa, así que ¿qué podemos hacer? Siguiente pregunta. ¿Quién es su ídolo? Mi ídolo yo creo que sería Mr. Bean, Brian Molko y Roger Waters. Aunque no lo crean, sí, Mr. Bean es mi ídolo. Siguiente pregunta. ¿Cambiará todo por la habilidad de hacer a las mujeres reír? Pues no, porque esa habilidad ya la poseo en realidad. Se llama estupidez. Siguiente pregunta. ¿Cree que Fernando Colunga es su gemelo maligno o es al revés? Yo creo que sería al revés. Pero se me hace muy muy extraño que mi gemelo maligno tuviera unos 50 años más que yo. O 20, como lo quieran ver. El punto es de que, pues sí, yo creo que soy el gemelo maligno. Así que, siguiente pregunta. ¿Se está arrepintiendo de hacer esta mamada con tantas preguntas? Creo que la creación de un podcast explica totalmente esta pregunta. Siguiente pregunta: ¿no siente que las mujeres de este blog lo acosan sexualmente? No, para nada. De hecho, me halaga mucho su comentario. Y no, no siento ningún acoso sexual porque no hay nada sexual en este momento. Siguiente pregunta: ¿has llegado a estar tan triste que llegaste a llorar? Sí, sí lo he estado. ¿Quieres que te diga cuándo? Creo que ya lo sabes. Siguiente pregunta: ¿has estado tan pedo que llegaste a llorar? Sí, sí lo he estado. Y creo que, supongo que también sabes en qué momento fue eso. ¿Has estado tan drogado que llegaste a llorar? Yo no me drogo. Siguiente pregunta: ¿cuál es tu sueño más rencoroso? Bueno, regresamos a la siguiente, a la anterior. No, nunca he estado tan drogado que he llegado a llorar. Siguiente pregunta: ¿cuál es tu sueño más rencoroso? Mi sueño más rencoroso. ¿Qué es un sueño rencoroso, Carlos? No entiendo qué es un sueño rencoroso. Pero bueno, intentaré pensar en un sueño rencoroso. A ver, un sueño rencoroso lleno de rencor. A ver, voy a darle el primer trago a mi pinche chingadera esta de brandy. Ay, güey, me pasé un poquito de brandy. Sabe a chochitos de esos, ¿cómo se llaman? Homeopáticos. ¿Cuál es tu sueño más rencoroso? Ah, de hecho sí, ya entendí. Mi sueño más rencoroso sería en el que llegué a asesinar a cierto individuo que mencioné que se encargó de destrozar mi vida amorosa. De hecho, una vez puse un relato en mi... bueno, cuando tenía mi blog anterior, puse un relato que estaba inspirado en ese sueño precisamente. Y relato acerca de cómo lo mató, cómo huyó y cómo me entregó. Siguiente pregunta: ¿qué va a suceder primero, felicidad tuya o que se acabe el mundo? Yo creo que se va a acabar el mundo antes de que sea feliz. Siguiente pregunta: ¿heroína o crack? O sea, ¿no hay de otra? Bueno, si fuera entre esas dos, yo creo que sería crack. ¿Britney Spears o Madonna? Bueno, dice Britney nada más, pero supongo que es Britney Spears. ¿Cuál es la única babosa con ese nombre que ha destacado? Bueno, no entremos en eso, en esos pedos. El punto es que creo que sería Madonna. ¿Los melones se dan en los árboles? ¿Qué chingados con esa pregunta? Siempre me preguntas lo mismo y siempre te digo lo mismo. No. Ok. Esta acabó la sección de preguntas para Carlos. Así que ahora vamos con preguntas para Alita. Veamos. Primera pregunta. Ah, bueno, estas están especificadas en que tengo que contestarlas seriamente. Así que haré mi mejor esfuerzo. En realidad, bueno, vamos a ver. ¿Por qué te desagradan las mujeres con voz chillona y trasero grande? Porque la verdad, ¿a quién no le desagradan? O sea, cabe señalar que se deben juntar ambas características en la misma persona y más que una voz chillona, es más bien una voz cagante. No, en realidad, estos que me dices y que te he comentado de odiar a las mujeres con voz chillona y trasero grande, en realidad es un mito es un mito urbano que circulaba en ciertos círculos populares en los que yo me reunía. Pero el punto es que dos personas lo único que pasó es que dos personas que compartían estas dos características me desagradaban demasiado. Pero no es una generalización en realidad. Simplemente fue una gran coincidencia que se dio en ese momento. Así que, de todas maneras, mucha gente entiende por trasero grande, trasero amplio. Pero yo no estoy hablando de un trasero grande, yo estoy hablando de traseros enormes. O sea, estoy hablando de un trasero que ocupe que no puedas meter en un refri, ¿no? Entonces, todas las personas que creen que tienen trasero grande, no me desagradan. Y aunque tengan voz chillona, tampoco me desagradan. Tienen que tener un trasero, no sé, del tamaño de cuatro personas, ¿no? Y la voz más chillona que alguien con voz muy chillona. Ok, siguiente pregunta. ¿Cuál es tu pieza de arte favorita y por qué? Pues no tengo una pieza de arte favorita, pero podría decir que Another World 2 de Maurits Cornelius Escher. También sus grabados, que serían los de Reptiles y Relativity. Y bueno, ¿por qué? El porqué de estas tres piezas que he escogido sería, pues en cuanto al primero, me fascina la interpretación que yo le di y que seguramente un montón de gente ya se la había dado, pero bueno, yo, como dice Albert Einstein, el secreto de la creatividad es ocultar muy bien tus fuentes, así que, bueno, el punto es que, según yo, esta es una escena tridimensional plasmada perfectamente en un plano bidimensional, creando una perspectiva absoluta. Si me entendieron, chido, si no, ya ni pedo. Y en cuanto a los otros dos, el de Reptiles, pues me fascina la autocrítica que creo que hace y por la continuidad del tiempo a la que hace referencia. Y la de Relativity, pues simplemente de que es uno de mis temas favoritos, o sea, la relatividad, y que he soñado muchas veces en ambientes inspirados por dicho grabado. Ok, siguiente pregunta. ¿Lloraste al morir Mufasa en El Rey León? No, pero sí me cagué de la risa. Bueno, en realidad vi, desgraciadamente, esa película antes de ser un amargado, pero la escena en realidad no me causó gran sentimiento, o sea, fue una total indiferencia, una indiferencia absoluta a pesar de mi corta edad. Así que supongo que desde ese momento ya tenía pedos. Ahora, ¿por qué? Supongo que es porque chingados. Porque, ah, no, ¿por qué fregado tranza votarás en este apocalíptico 2 de julio? Pues ya voté. Y bueno, en un principio pensaba votar por Patricia Mercado. Porque, pues nada más porque le entraba la mota, ¿no? Pero, no es cierto. No, el voto es libre secreto, así que a la fregada. Y sí, sí fui a votar. Ok. Siguiente persona. Thanos. Vamos a ver. Primera pregunta. Thanos, ¿tú odias a las mujeres de trasero grande? Yo tengo el trasero grande. Por simple silogismo, ¿me odias? No, no te odio. Porque no odio a las mujeres con trasero grande, sino a las que tienen un trasero enorme, como ya lo había explicado. Y pues llegando a lo gigante prácticamente, junto con una voz chillona. Tu trasero es grande, pero no me hace odiarla. O sea, más bien me haría apreciarla. Y probablemente también al respectivo. Así que no tengo el. Pues, aunque no tengo el gusto de conocerlo, ¿no? Siguiente pregunta. ¿Qué edad tuviste tu primera relación sexual? Sí, pregunta trillada, pero obligada. No sé si cuente, pero de chiquito mi pene quedó atascado en un árbol mientras nacamente meaba en un parque. No sé si eso cuente. Pero de todas formas me parece que a los 18 años, y no, no se me ocurrió nada cagado para contestar esta pregunta. Si tuvieras que cumplir a huevo una fantasía homosexual, describe la pareja con la que lo harías. ¿Conoces a Brian Molko de Placebo? Con ese güey. O a uno que se le parezca. Aunque no me gustaría saber, aunque en realidad no sé si me gustaría recibir o dar. Pero pues ya lo veremos después. Siguiente pregunta. Estaba recordando cuando llegué a probar el Silent Hill 2. ¿Y cómo podías sacar varios finales según ibas jugando? Si puedes elegir tres finales para tu historia, ¿cuáles serían? No, nunca jugué Silent Hill 2. nada, a ver. Pero, pues, la neta, ¿por qué tres y no dos? Ah, o sea que estoy usando el comodín de respuesta con pregunta. Describe a la mujer ideal de todo blogger. O bien, describe a la blogger mujer ideal. Pues, con que le guste así un chingo el color rojo, ya estuvo. Y no, no le estoy haciendo la barra. Mucho. La siguiente pregunta. Ah, no, ya acabaron las preguntas de Tanius. Ahora vamos con Marius, que extrañamente rima. ¿Cuándo vamos al centro? Ya fuimos. Quiero un iPod. Pues sí, sí lo quieres. Cinta también quiere uno, pero ¿por qué tú no? Bueno, ¿por cuánto te puedo sobornar para que me des el iPod? Con tu laptop sería suficiente. ¿Ya checaste las preguntas? Pues en eso estoy, güey. Siguiente pregunta, respóndeme la primera ahorita, ¿no? Ya lo hice, pero te la vuelvo a responder. Ya fuimos. ¿Qué opinas sobre la respuesta de Laguna sobre no queso? Bueno, yo digo que es una brillante opinión. Digo, resumió toda la ideología de la cultura light, nótese las comillas en esa frase, y también resumió todo el libro pitero ¿Quién se ha llevado mi queso? En solo dos palabras. No queso. Eso es ser un genio, la neta. O a lo mejor comérsela tanto aporta un número significado de proteínas que ayuda a desarrollar más la inteligencia, no sé. Siguiente pregunta. ¿Con una sola llamada Walter Mercado me puede resolver la vida? No. Mientras más llamadas hagas, tus posibilidades de resolución vital aumentarán. En realidad, a lo que Walter se refiere con una sola llamada es a una sola llamada del alma. ¿Sí me explico? Siguiente pregunta. ¿El blackjack es algo del demonio? Sí. Y tú y yo lo hemos comprobado científicamente. Es cosa del demonio. Laguna se la come. ¿Se la pasa o la escupe? No mames, solo se la come. Y ya lo he aclarado muchas veces. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la razón por la que el Blue Demon nos acompañó en el cumpleaños de Mariana? Porque algún pendejo se puso una pinche máscara de Blue Demon para no verse más jodido. Esos casos excepcionales en los que poner una pinche máscara más fea que las rechingo mil vergas te hace lucir mejor que sin ella. Siguiente pregunta. ¿Era un alienígena disfrazado lo que no...? A ver, vamos a repetir esto, mano, porque en tu pinche letra y pinche forma de escribir las preguntas no se entiende aquí ni putas madres. A ver, déjame escribirte la pregunta, reescribir la respuesta y ahorita te contesto, ¿va? A ver, vamos paso por paso, ¿ok? Veamos. Okay. Tu pregunta era, ¿cuál es la razón para que el Blue Demon nos acompañara en el cumpleaños de Mariana? Pues mira, porque algún pendejo se puso una pinche máscara de Blue Demon para no verse más jodido. Es uno de esos casos excepcionales en los que ponerte una pinche máscara más fea que las rechingo mil vergas te hace lucir mejor que sin ella. Ahora, ¿era un alienígena disfrazado que nos pensaba raptar? No, solo era un güey más feo que la... que una pinche máscara más fea que las rechingo mil vergas. Y cabe señalar que las rechingo mil vergas son muy, muy, muy, muy feas. Siguiente pregunta. Si es así, ¿los mayas ya lo habían pronosticado? Sí, hay una piedra donde pronostica la llegada del ser más feo que una pinche máscara más fea que las rechingo mil vergas. Siguiente pregunta. ¿Cómo chingados te conseguiste el iPod? No sé. De hecho, nadie sabe exactamente lo que eso va a ser. Así que tú concúrsale y ya verás. Siguiente pregunta. ¿Y por qué chingados la regalas si no tienes para pagar la renta? Pues es una estrategia de mercado. Aunque ya yo sé lo que hago con mis iPods. Además, te lo estoy ofreciendo humildemente y así que no chingues, cabrón. Siguiente pregunta. ¿Conseguiste chamba o ya encontraste una vieja a la cual padreas? ¿O entraste en una secta demoníaca en la cual te dan varo por usar un poco de tu sangre? Pues lo que pasó fue que efectivamente encontré una vieja para padrear, se llama Lagunas y se la come. Vara. Siguiente pregunta, ¿quién es el Papa Nicolau? ¿El Papa Nicolás? No, error, mi querido Mario. Es Papá Nicolás. Es cuestión de tecnicismos, no es el Papa de Nicolás. Y si es así, ¿quién chingados es Nicolás? ¿Santa Claus? No, bueno sí. Pero recuerda llamarlo Papá Nicolás, porque si no, se encabrona. Siguiente pregunta, ¿Santa Claus existe? Sí, pero si te dicen algo distinto en la escuela, no les hagas caso. Son solo los niños malos que quieren que no te traiga nada Santa Claus. Siguiente pregunta, ¿y si es así, por qué explota sus renos y los alcoholiza hasta que tenga la nariz roja? Pues por puto, que es la respuesta universal. Siguiente pregunta, ¿quién chingados va a ver los supercampeones y por qué tardan tanto tiempo en llegar a la portería? Es que mira, lo que no sabes es que en Japón las canchas oficiales de soccer son de 15 kilómetros de largo. Gracias a ello deben de entrenar pues más en el dominio del arte de correr en chinga loca, lo que hace que sus piernas se fortalezcan y logren hacer hazañas acrobáticas casi imposibles para el jugador de soccer común. Siguiente pregunta. ¿La lavanda te evoca sentimientos o algún recuerdo? ¿Hay alguna sensación de frescura? Pues sí, efectivamente. Por eso compré aromatizante de lavanda para mi baño. No hay nada como cagar mientras una sensación de frescura invade tu nariz, evocando sentimientos de felicidad y alivio con recuerdos de mi niñez. Siguiente pregunta. ¿Existe un sentido más poderoso que el sentido de la vista para ti? Sí, el sentido de la pendejez. Es matar todos los sentidos que estén cuando está debidamente desarrollado. Siguiente pregunta. ¿Cuándo conociste a Kibo? Cuando conociste a Kibo, ¿qué fue lo que más te atrajo? Su implacable virilidad y poder sexual. Teníamos apenas 6 años cuando nos conocimos. Siguiente pregunta, ¿trabaja con alguna rubia? Sí, tu hermano. Siguiente pregunta, ¿y si es así, te la estás sonsacando? Sí, me la sonsaca. ¿Cómo haces que tus rulos queden tan radiantes? Pues bañándome cada 4 días y usando jabón en vez de shampoo. Tratamiento solo digno de un rey. Siguiente pregunta, ¿Por qué todas las caricaturas japonesas ponen los ojos de los japoneses como dos huevos con una llama negra? Pues mira, todo esto se remonta a la era de la verga y media en la que los japoneses eran bien chidos jugando esgrima. Como los habían prohibido usar katanas, bokens o cualquier otra cosa semejante, pues se volvieron fanáticos de tan maricón deporte. Al mismo tiempo, en otro punto del universo, una supernova se estaba desarrollando arrasando con miles de planetas y uno que otro sistema cercano. Como los demócratas querían decidir y no lo dejaban, dijeron que las vacas que daban leche de cabra son específicamente reconocidas por su naturaleza un tanto tétrica y deprimente, cuando vestían fachas de ladrillo con cemento tolteca. Como este piterísimo cemento apoyó a la selección nacional hace dos mundiales, los japoneses pusieron los ojos como dos huevos con yema negra. Siguiente pregunta. Si Goku tuviera ojos como los que tienen en realidad los japoneses, ¿no podría ver a sus enemigos cuando vuelan o vale 3 kilos de verga porque lo sentía con su ki? El ki rulea. Ergo, no solo vale 3 kilos de verga, vale 5. Ok. Siguiente pregunta. Pero antes, ya se me cansó la pinche garganta, así que voy a tomar un poquito más de brandy. Ay, está bien bueno. A ver, ¿para quién es? Elian. O Elian. Bueno, es que en realidad no te conozco muy bien y no sé pronunciar tu nombre, pero vamos a dejarlo así. Primera pregunta. ¿En realidad quién es AMLO? Pues en realidad es un traje mecánico especial que contiene a Pinky y Cerebro, cuya misión es tratar de conquistar al mundo. Ahí la llevan, pero pues, aún no se ha televisado dicho episodio. Después te hago un diagrama. Siguiente pregunta. ¿Por qué RBD existe? Porque fue el anterior plan fallido de Pinky Cerebro. ¿Por quién vas a votar? Por Pinky Cerebro. ¿Quién eres? Pues soy un güey que por bloguear un poco menos de un año pasó de tener un autoestima mínimo a soy demasiado chingón para ustedes. Siguiente pregunta. Este 2 de julio, ¿todos ganamos? No, solo el candidato que gane, gana. Siguiente pregunta. ¿Por qué existe el anime? Porque en algo tenían que entretenerse pinches mil galones de gente con nada que hacer. Ahora, siguiente pregunta. ¿En realidad Pepito Grillo era mala influencia? Pues, mire, el señor José Grillo no es una mala influencia, ni tampoco lo es una buena. Es un hombre común y corriente que actualmente vive en Tijuana y se dedica a fumar cannabis y a mandar cartas aleatoriamente a gente alrededor del mundo. El personaje inspirado en él, Pepito Grillo, es la exploración interior de la personalidad de dicho hombre, materializado en un pequeño ente canábico. Porque los grillos no son verdes como Pepito Grillo, sino cafés, lo cual genera ciertas dudas acerca de su raza, pero pues pone en evidencia que su relación con la cannabis activa. Esta dichosa coincidencia, digo conciencia, al separarse del cuerpo material, que sería Pinocho, y exteriorizarse como un ente independiente con el cual se puede charlar y tomar decisiones, es una metáfora de que es el estado de pacheques absoluto. En pocas palabras, fumar mota te deja como un pinche monigote de pura madera capaz de hablar con un pinche grillo de sexo dudoso que te dice qué es lo que tienes que hacer. Ok, siguiente pregunta. Esperen, me hablan en el Messenger. Oh, a ver, esperen. Mar, cuando escuches esto es porque me estoy despidiendo. Ok, vamos a ver. Ay, ya se acabó. Bueno, ya después de tres veces de poner esta canción, ya me cansé un poquito, así que vamos a poner algo diferente. De fondo, me refiero yo. A ver. Vamos con algo de David Bowie. Ok, así está excelente. Siguiente pregunta. ¿Por qué tanto odio a la selección mexicana? No es odio, es indiferencia. Con respecto a lo que sienten los demás, pues sí es odio porque se llenaron de falsas esperanzas creadas por sí mismos y al caérseles el teatrito se sienten tan defraudados que incluso patalean y llorequean y culpan y odian a sus héroes de hace 2 minutos. Por lo tanto, yo no los odio. Yo simplemente me es totalmente indiferente a lo que les pase. Siguiente pregunta. ¿Por qué Diosito hizo tan pendejos a la selección mexicana? Diosito no pudo haberlos hecho pendejos por el simple hecho de que no existe. Esto es simplemente más triste porque todo indica que los seleccionados se hicieron pendejos ellos solitos. La siguiente pregunta, ¿existe Dios? Pues no me consta. Yo me considero agnóstico porque pues me vale 3 kilos de verga si existe o no. Prefiero vivir en un mundo en el que la pendejez sale por pura aleatoriedad y coincidencia y no porque algún ente lo ideó así. Además, ¿qué clase de Dios sería ese si nos hizo a su imagen y semejanza? Tomando en cuenta el punto anterior, si Dios existiera, sería Pacheco. Siguiente pregunta. ¿Por qué la rata de los dientes ya no me trae dinero? Pues porque le ha ido un poco mal y se ha puesto hasta el culo cada vez que le toque ir a darte dinero. Además, ya no se te caen los dientes, o al menos eso quiero suponer. Siguiente pregunta. ¿Por qué la última vez que me trajo fueron solo 20 centavos? No, te digo que está jodida y todo el varo se le ha ido en puro chupar y chupar. Siguiente pregunta, ¿por qué me mandaron a Brasil? Pues no sé, pero pues suena chido que te manden aleatoriamente a algún lugar. Aleatorio. Siguiente pregunta, ¿crees que aprenda portugués? Pues si tú lo crees, yo lo creo. Hazme creer. Siguiente pregunta, ¿por qué los del Rotario son tan elitistas? Pues porque el ratón de los dientes estaba hasta el culo la última vez que los fue a visitar. Siguiente pregunta, ¿por qué existimos los pendejos? Porque Diosito nos hizo eso a su imagen y semejanza. ¿Qué hice yo para merecer esto? ¿Esto? ¿Esto qué? Siguiente pregunta, ¿valgo más que un carro? Pues yo contesto, depende del valor que se le asigne a un ser humano en la bolsa de valores. Siguiente pregunta, ¿quién inventó el aire comprimido? No se inventó, el aire ya existía, solo que se le ocurrió a algún pendejo meter un chingo en un lugar pequeño. Siguiente pregunta, ¿por qué ya no juego con aire comprimido? Esto sinceramente no lo sé. Pero probablemente se deba a la falta de dinero que te produce el problema del ratón de los dientes alcohólico. Siguiente pregunta. ¿Por qué subió el precio del aire comprimido? Porque el ratón de los dientes intentó suicidarse con el aire comprimido. Siguiente pregunta. ¿Por qué en Sam's no puede comprar 2 botellas de aire comprimido por 98 pesos? Pues hay muchas razones posibles. 3 para ser más exactas. La primera, la segunda y la tercera. Siguiente pregunta. ¿Por qué no explicas lo de la planta ilegal? Todos queremos saber. En realidad ya se me murió, pero les puedo recomendar algunas cosas que aprendí de toda esta experiencia. Una de ellas sería, no la dejes al sol y luego olvídate de que está ahí. Siguiente pregunta, ¿me puedes decir cómo se llama? Ella se llama Cenicienta. Siguiente pregunta, ¿qué nos depara el futuro? Pues muchos metros cúbicos de aire y eventualmente una muerte. Siguiente pregunta, ¿me quiere? ¿No me quiere? La respuesta está en ti, hija mía. Siguiente pregunta, ¿por qué no soy feliz? En realidad sí lo estás, no te hagas güey. Siguiente pregunta, ¿por qué soy patética? No lo haré, no lo eres, no te hagas güey. ¿Cómo bajar 25 kilos sin dejar de comer y sin hacer ejercicio? Puedes empezar amputándote las piernas y los brazos. Quítate órganos no esenciales, como por ejemplo un riñón y medio, y pues lo que sea necesario hasta que hayas completado 25 kilos. Siguiente pregunta, ¿quién mató a Laura Palmer? Siguiente pregunta, ¿cuál es tu canción favorita de todos los tiempos? Yo creo que mi canción favorita de todos los tiempos sería... Está muy difícil en realidad. Pero creo que sería... Ah, no mames, es justamente la que estoy escuchando ahorita. Space Oddity, de David Bowie. Siguiente pregunta. ¿Qué hace que le tenga envidia a tu pelo? Pues en realidad es una pregunta muy muy triste para mí, porque resulta que mi cabello es la envidia de todas las mujeres, pero en ellas. O sea, no les gusta en mí, les gusta en ellas, así que tengo ese triste, pues no sé, esa triste situación. Mi pelo es demasiado femenino, así que o me vuelvo vieja o me lo corto, pero a mí me gusta en realidad. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Creo que alguien ya me lo preguntó abajito, así que voy a esperar a que llegue esa pregunta. Siguiente pregunta, ¿por qué Adán y Eva pecaron? Pues porque ¿quién se puede aguantar el deseo de coger, no? Siguiente pregunta, ¿por qué soy inadaptada? No lo sé. Siguiente pregunta, ¿qué voy a hacer en Brasil sola y un año? Pues respirar una buena cantidad de metros cúbicos de aire, entre muchas otras funciones vitales. Siguiente pregunta, ¿me pondré más gorda en Brasil? No lo sé, pero puedes intentar mi método de baje 25 kilos sin dejar de comer y sin hacer ejercicio. Siguiente pregunta, ¿por qué vivo en este rancho? Pues porque ahí te tocó vivir. Siguiente pregunta, ¿por qué nadie me quiere? Yo sí la quiero. Así que no puedes decir que nadie te quiere. Siguiente pregunta, ¿por qué todos escriben con K que me exasperan? No lo sé, pero le puedes preguntar a Mario. Él escribe con K y me caga la madre. Ve que escribe con K, no Mario. Siguiente pregunta, ¿llamo a Madame Sasu? No, puedes ver su programa televisivo en... Creo que en está en la televisión nacional, no sé en qué canal exactamente, pero pues ahí se la pasa esa cabrona. Y siguiente pregunta, ¿por qué se cayó la niña del columpio? Por muchas razones, entre ellas la gravedad y la inercia y el punto de apoyo. Siguiente pregunta, siguiente persona, Marjorie, da todos los números decimales que conozcas o encuentres de pi y de e, o sea, el exponencial. Pi, permíteme 2 segundos. Ok, número pi, 3.14, 15, 92, 65, 35, 89, 79, 32, 38, 46, 26, 43, 38, 32, 79, 58, 84, 19, 71, 69, 39, 93, 75, 10, 58, 20, 97, 49, 44, 59, 2. Espero que con eso sea suficiente. Dos punto setenta y uno, ochenta y dos, ochenta y uno, ochenta y tres, 45, 39, 87, 32, 43, 59, 82, 32, 49, 50, 81, 27, 32, 45, 35, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, Te tengo una pregunta, es sobre mi calculadora, que es Cal15 y Cal-IT. El 15 y el IT son subíndices. No sé. Siguiente pregunta. Bueno, y te haré la clásica pregunta. ¿Qué fue el huevo o la gallina? Y quiero razón científica, no de que yo piense, o yo pienso, o whatever. Se me hace muy extraño, porque creo que la razón científica es justamente del tipo yo pienso, o yo pensé, pero... Pero bueno, vamos a pensar exactamente qué es. Yo diría que fue primero el huevo. Precisamente porque digamos que existe un ser previo a la gallina. Ajá. Y en cierto punto de la evolución de la gallina, justo antes de convertirse en la gallina, debió de haberse gestado un huevo que contiene ya lo que conocemos como la gallina de hoy. La pre-gallina o proto-gallina, como quieras llamarlo, que puso ese huevo, no era una gallina. Pero ese huevo contiene una gallina, así que fue primero el huevo. Siguiente pregunta. Deseo saber todo lo que sepa sobre el LSD. El LSD es muy chido. Eso es todo lo que sé. Gracias. No, después te la contesto bien. Pero pues ya cuando esté ahí por escrito. Porque obviamente voy a poner una versión escrita. Porque gracias a tus preguntas voy a tener que escribir demasiado. Siguiente pregunta. ¿Qué color de uñas prefieres? No vale el natural. Yo creo que sería el negro. Siguiente pregunta. ¿Quisiera ser un gato negro? No. ¿Qué opinas de la cultura Wicca? O Wicca. Bueno, no sé cómo se pronuncia. Supongo que ha de ser Wicca, pero bueno. Me dijiste específicamente que no contestara con palabras altisonantes. Y esta es justamente la palabra, digo, la pregunta en la que utilizaría una palabra altisonante. Así que... Vamos a ver cómo contestar esta pregunta sin utilizar palabras altisonantes. Me vi la cultura pica. ¿Cuántas dimensiones crees que existen? No sé. Mira, también esto ya lo he escrito en mi blog muchas veces. De hecho, en el anterior puse un escrito que hice acerca de las dimensiones, que de hecho fue un trabajo que tuve que entregar para álgebra lineal, porque era acerca de las dimensiones precisamente. Mira, mucha gente entiende por dimensiones como un extraño lugar paralelo, un universo paralelo en el que puedes de repente aparecer o puedes existir o lo que sea. Pero no, en realidad no. Una dimensión es una... yo lo entiendo como una característica que puede tener un cuerpo. Ajá. Por ejemplo, todo el mundo conoce las dimensiones esenciales, ¿no? Que son 7, que son... pero bueno, ese no es el punto. El punto es de que si hablamos de dimensión como una cuarta dimensión, yo digo que existen N dimensiones. Y las pruebas que existen acerca de una tercera y cuarta dimensión son las siguientes. Es muy sencillo. Por ejemplo, tienes una esfera. Esa esfera, pues, tiene 3 dimensiones, ¿estás de acuerdo? Ajá. Entonces, ahora planteémoslo así. Si esa esfera tú haces una proyección en un plano de esa esfera, ¿qué vas a obtener? Esa esfera se convierte en un círculo. ¿Por qué? Porque pues lo estás proyectando en un plano. Bueno, no, olvídate de proyectar en un plano. Utiliza un plano y corta la esfera a la mitad. ¿Cómo se llama? Lo que queda en el plano, o sea, la intersección de la esfera con el plano genera en el plano un círculo, que sería el equivalente de la esfera en 2 dimensiones, porque es el plano es de 2 dimensiones, entonces obviamente va a quedar plasmada la proyección de la esfera en ese plano de 2 dimensiones. Ahora, por ejemplo, tienes ese círculo. ¿Cuál sería el elemento de una dimensión que podría cortar ese círculo? Pues una línea. Cortas con una línea el círculo y lo que queda proyectado del círculo en esa línea es un segmento de una sola dimensión. Es decir, que el segmento es la proyección del círculo en una dimensión. Y la esfera y el círculo es la proyección de la esfera en 2 dimensiones, en un plano de 2 dimensiones. Así que yo podría suponer que la esfera es la proyección del corte de un ente tridimensional en una cuarta dimensión, o sea, en un complejo de 4 dimensiones. Y así nos iríamos a la siguiente dimensión, a la siguiente dimensión, a la siguiente dimensión. Entonces yo diría que eso es una prueba suficiente de la cuarta dimensión. Incluso si nos queremos ver mamones y sentimentales y humanistas, podríamos decir que nuestros pensamientos e ideas son parte de la cuarta dimensión, porque a fin de cuentas son reflejos de nosotros mismos en la tercera dimensión. Ok, siguiente pregunta. Deseo que me expliques la gelificación de la pectina de alto y bajo metoxilo. Yo deseo que tú me lo expliques a mí, porque yo la verdad no lo sé. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la primera aplicación de los rayos X? Pues, según tengo entendido, fue un accidente. Así que la primera aplicación de los rayos X fue un accidente. Siguiente pregunta. ¿Crees que realmente todo tiene su explicación en el mundo? Yo creo que sí. Todo tiene su explicación en el mundo. El que no la encontramos o no la tengamos es algo que nadie entiende. Siguiente pregunta. ¿Qué buscas en un verdadero amigo? En un verdadero amigo yo busco compatibilidad. Compatibilidad. Simplemente compatibilidad. Y algo de inteligencia. Siguiente pregunta. ¿Te has decepcionado a ti mismo? Sí. Siguiente pregunta. ¿Te han decepcionado? Sí. Siguiente pregunta. ¿Has decepcionado a alguien? Sí. Siguiente pregunta. Explica qué es el tiempo para ti. El tiempo para mí es una sucesión de... ¿cómo se llama? Lo mismo. Ya lo había explicado en mi blog, pero bueno. Para mí el tiempo es la sucesión de combinaciones moleculares. Espero que sea suficiente. De todas maneras, después te paso todo mi debraye tiempo moralesco, no sé. Supongo que lo voy a repostear en el nuevo blog porque parece que nadie lo ha leído. Siguiente pregunta, explica qué es el tiempo. Ah, pendejo. Siguiente pregunta. ¿Por qué un segundo puede durar más de una hora dependiendo de las circunstancias? Precisamente porque el tiempo es relativo. Si no, velo así. Tú quieres ir al baño, te urge mucho, y hay alguien dentro del baño. El tiempo que pasa entre que la persona, tú llegas y la persona sale, depende relativamente de el lugar en el que te encuentres, si adentro o fuera del cuarto. Ahora ya algo más serio, como yo les digo, para mí no existe el viaje en el tiempo. Sin embargo, un adelanto en el tiempo, eso para mí sí es factible. Precisamente por eso, porque uno puede viajar a cierta velocidad en el cual uno va a chinga. Lean la pinche teoría de la relatividad de Einstein y así de fácil. Siguiente pregunta. ¿A quién quisieras ver físicamente por no haberlo visto en años, ya sea que sea posible o no? Pues a muchas personas que viven lejos de mí. Por ejemplo, ¿a quién me gustaría ver? Muchas personas que viven lejos. Y mejor no seguimos porque si no me pongo triste. Siguiente pregunta. ¿Dos cervos son mejor que uno? Depende si están en la misma persona. Siguiente pregunta. ¿Estar deprimido solo o acompañado? Yo creo que yo, de la forma en la que más disfruto mis depresiones, es solo. O más bien, es la única forma en la que he estado deprimido. Si alguien quiere venir a deprimirse junto conmigo, está invitado. Siguiente pregunta. ¿Qué es mejor, estar deprimido y odiar al mundo o estar deprimido y odiarte? Yo creo que es mejor estar deprimido y odiar al mundo. Siguiente pregunta. ¿Cuál es tu nombre favorito, mujer y hombre? Creo que mi nombre favorito en hombre sería mi nombre, precisamente. Y de mujer... no sé. No tengo idea. Después, cuando ya lo escriba, lo contesto bien. Siguiente pregunta. ¿Qué clase de material utilizarías para una tubería que transporte alimentos? Yo creo que utilizaría PVC. Ok, siguiente persona. A ver, necesito un traguito más. Annie. O Ana Laura, como lo dice todo el mundo menos yo. Siguiente pregunta. No, primer pregunta. ¿A qué atribuyes a que la gente sea tan pendeja? Seriamente supongo que se debe a que en tu formación tú estás sujeto a todo lo que es la cultura popular. Eso depende de, más que nada, de tu... ¿cómo decirlo? De tu forma de... de la forma en la que te educan tus jefes y la forma de pensar que tú vas generando. Si te ves totalmente influenciado por la cultura popular y por toda la idiotez en este mundo, es cuando te vuelves pendejo. Siguiente pregunta. ¿Cómo crees que realmente se dio el origen del universo? Tu teoría. No sabes con mamadas de la gran explosión y esas estupideces. Bueno, en realidad yo creo en la gran explosión, pero no tanto como una gran explosión, o como lo has descrito. Sino para mí... ¿cómo decirlo? Para mí existió desde... a mí me parece la teoría del Big Bang bastante acertada y en cuanto a su reiterabilidad, pues también me parece muy acertada. Pero, pues, como siempre está la pregunta, ¿cómo empieza, no? ¿Cómo empezó todo? Y ahí es donde yo le atribuyo todo a la aleatoriedad. ¿Cómo? Pues sí, simplemente son un pinche montón de moléculas de hidrógeno ahí. Y hubo una reacción entre dos de ellas. Y se generó toda una reacción. Y ¡pum! Se hace el universo. Ahora, ¿quién puso todo ese montón de moléculas de hidrógeno? No me interesa. Siguiente pregunta. Si realmente crees que así fue como surgió el universo, ¿de dónde crees que salieron todas esas reacciones químicas, subatómicas y esas pendejadas? Contesto nuevamente, aleatoriedad. Siguiente pregunta. ¿Crees que provenimos del chango? No, porque el chango es un ser al mismo nivel evolutivo que nosotros. Así que no provenimos del chango. Provenimos de algún homo algo. De esas chingaditas que salen homo erectus, homo sapiens, homo mierdas. Pues el homo sapiens salió a huevo de una de esas chingaderas, no del chango precisamente. Siguiente pregunta, ¿crees que sí existe el eslabón perdido? Pues, ¿perdido para quién, no? Así que yo creo que debe de haber algún punto evolutivo que no se haya descubierto aún. ¿Ya lo encontraron? No lo han encontrado. Segunda pregunta, ¿cómo es tu chica ideal? Este tipo de preguntas me ponen, no nervioso, me ponen a pensar seriamente si soy heterosexual, homosexual o bisexual. Yo creo que soy bisexual, pero bueno. ¿Cómo es tu chica ideal? Mi chica ideal es alguien con quien pueda ser compatible y pueda hablar de lo que se me hinchen los huevos. Y que no crea que soy muy desagradable. Y que me quiera por quien soy, a pesar de ser un amargado. Y que pueda entenderme. Y sí, me puse muy serio en esta pregunta porque es la verdad. Muy poca la gente que puede llegar a reunir esas características. A veces ni siquiera sé cómo me puedo aguantar yo mismo. Siguiente pregunta, yo entro entre esas características. Te contesto con una pregunta. ¿Estarías dispuesta a aceptarme y a aguantarme con todos mis pedos mentales? Siguiente pregunta, ¿te casarías conmigo? Vuelvo a preguntar, ¿estarías dispuesta a convivir conmigo durante X tiempo? Y llámese eternidad o lo que chingado sea, aguantándome. En realidad yo nunca he pensado en casarme, pero estoy sujeto a la cultura popular, así que uno nunca sabe. Sí, me casaría contigo. Siguiente pregunta, ¿crees que lo del código Da Vinci sea verdad? Yo pienso que, bueno, es que no puedo contestar esta pregunta. Simplemente el libro del código Da Vinci se me hace una mierda completa. Se me hace que es literatura para la gente, hecha para la gente. No es un libro que exprese alguna idea o sentimiento, lo que sea. Simplemente es algo que escribió algún cabrón para ganar varo porque sabe que ahorita está de moda ser ateo. Siguiente pregunta, ¿por qué decidiste hacer esto? Porque tenía que hacer algo para especial para el post número 100 y dije, bueno, pues vamos a copiarle a un blog o varios esta idea. Digo, sí, yo soy muy creativo y original. Siguiente pregunta, ¿por qué? No, eso ya lo leí. ¿Qué haces en tus tiempos de ocio? Toco guitarra, escribo en mi blog, escucho música. Existo. Siguiente pregunta, ¿qué es lo que más te molesta de la pinche gente? Que me caga su pendejez. Sí, la pendejez es lo que más me caga de la pinche gente. Y que se vean atraídas por pendejada y media, que simplemente porque cierto grupo social dice que es lo aceptable y lo que está de moda, tengan que seguirlo. Siguiente pregunta, ¿te gustó el video del pinche ¿te gustó el video de Edgar? Sí, me gustó. ¿Por qué? Porque ¿quién chingados no le va a gustar ver un pinche gordo caerse? Pero bueno, desgraciadamente ya se volvió en uno de esos fenómenos de internet y ya todo el mundo lo ha visto y ya no puedes decir pinche o pinche pendejo, güey, o ya, güey, en la calle sin que te vean y te digan, ojo, yo ya vi el video. Así que pues ya valió madres y ya trataré de no usar esas frases. Sin embargo, sigue siendo gracioso como se cae un pinche niño grosero de 9, 10 o no sé cuántos años. Además de que me gusta ver a la gente sufrir. Siguiente pregunta, ¿qué es lo que más le gusta comer? Lo que más me gusta comer es espagueti a la boloñesa, pizza, lasaña y cualquier chingadera que tenga carne y salsa de tomate. Siguiente pregunta, si no viviera en el DF, ¿dónde le gustaría vivir? Muy lejos de aquí. pero en realidad me gusta el DF. Tiene mucho, muchos lugares muy agradables. Pero si no, no sé, me gustaría vivir en algún lugar cerca de alguna costa o mar o agua en la que uno pueda nadar. Siguiente pregunta. ¿Qué piensas hacer de tu futuro? Pues ahorita mi futuro está un poco incierto, pero creo que lo llevo bastante bien. Sin embargo, me gustaría trabajar en algo en lo que me guste completamente y crear música. Creo que eso es lo que pienso hacer de mi futuro, o por lo menos lo que me gustaría. ¿Te visualizas con esposa, hijos y pagando los estudios de tus hijos? No, la verdad no, pero sé que por más que me niegue ahorita, voy a terminar haciendo eso. Siguiente pregunta, ¿qué es lo que más te da miedo? Lo que más me da miedo, creo que ya muchos lo saben, si no lo vuelvo a decir. Por más ridículo que suene, a mí me dan mucho miedo las mariposas. Sí, las mariposas, las que uno ve volando en los parques y eso. Simplemente me pone muy mal ver una mariposa. Es como la gente que tiene aracnofobia o lo que sea. Yo veo una mariposa y me pongo a chillar y a gritar y a gritar y correr y... no sé, es todo un espectáculo ver eso. Siguiente pregunta, ¿tienes algún trauma infantil? Pues supongo que eso es desde mi infancia. Bueno, de hecho es desde mi infancia. No sé en realidad por qué empezó a darme tanto miedo a las mariposas, pero es desde que era pequeño. Y también tengo un trauma infantil. Mi trauma infantil creo que fue gracias a muchas personas que en mi primaria que se dedicaron a resaltar mi apariencia física y el hecho de que soy muy flaco. Ya lo superé, me vale madres, pero ese fue un trauma muy grande que superé cuando hace tiempo fui a ver a un psicólogo. Bueno, siguiente pregunta, ¿te gusta tu vida? Sí, la verdad sí me gusta mucho, aunque a veces me odie o la odie. Siguiente pregunta, ¿alguna vez has tratado de suicidarte? No, ¿por qué? Porque nunca he intentado suicidarme. Además, la verdad, me daría mucha hueva suicidarme. Es que imagínate morirte y luego la gente se pone a llorar y a los 2 meses se les olvida y... ¡qué chingados! O sea, mejor sigo viviendo y ya, ¿no? Da lo mismo. Siguiente pregunta. Si hoy fuera el último día de tu vida, ¿qué me dirías? Ja, ja, ja, perdón, lo leí por ahí, qué cursi. Ah, neta, no responde si no quieres, solo estoy jugando. Esta pregunta. ¿Qué haría si hoy fuera el último día de mi vida? Bueno, como me preguntaste de broma, yo te contesto de broma. Le hablaría a cada una de las personas que quiero y les diría cuánto las quiero. Siguiente pregunta. ¿Sabes manejar? Sí. ¿Cómo no? Siguiente pregunta. ¿Por qué los hombres solo suelen pensar en chichi, pompi y sexo? Porque en realidad no hay nada mejor que eso. No, yo también pienso en música. Siguiente pregunta. ¿Te gusta el reggaetón? No, no me gusta. Lo odio, lo detesto, me caga la madre. Siguiente pregunta. ¿Es cierto que para los hombres solo existen 2 tipos de mujeres? ¿Las fáciles y las que sí serían sus novias? No, también existen las feas. Ya, me vi muy pinche horrible con eso. Pero no, algunos pensamos que existen más tipos de mujeres. Como las que... Siguiente pregunta. ¿Te gusta el café? Sí, no. No me gusta, pero lo tomo. Porque es lo único que me mantiene despierto. Siguiente pregunta. ¿Qué opinas de los programas Desafío de Estrellas, La Academia y Bailando por la Boda de Mis Sueños? Yo opino que son el equivalente del libro El Código Da Vinci, nada más que en televisión para mexicanos. O sea, me cagan la madre. Siguiente. Bueno, en un comentario extra. Son programas hechos para cierto público que simplemente no les importa más que divertirse, así que pues si los divierte a ellos, pues chido, ¿no? A mí la neta no le veo ningún sentido ver eso. Siguiente pregunta, ¿se tragaría la carne cruda? Lo he hecho. Siguiente pregunta, ¿te gusta irte de pedote con tus amigos? Sí, me gusta. Siguiente pregunta, ¿no le molestaría contarme un chiste? No me molestaría. Déjame pensar en uno. Me molesta cuando me piden que cuente un chiste y no me acuerdo de ninguno. Como que mi inventario de chistes se reduce a cero cuando alguien me pide contar un chiste. Así que intentaré con lo más que pueda pensar en un chiste, aunque sea muy idiota. A ver. No sé. Ay, bueno, a ver. Este es muy idiota. Y igual y no tiene gran chiste. ¿Qué es lo peor que le puedes decir a un policía? Ah, no, es muy malo, ¿no? Cuando te va en línea, te cuento un chiste, ¿va? Trataré de acordarme de uno muy bueno. Siguiente pregunta. Si responde que no, cuéntemelo. Sí te lo iba a contar, pero no me acuerdo. Luego, ¿cuál ha sido el peor día de su corta vida? Pues el peor día de mi corta vida creo que ha sido el día de mi graduación de prepa. Y no precisamente porque me haya desmayado por tomar X caballitos de tequila, sino por todo lo que ocasionó que se me ocurría tomar X número de caballitos de tequila. Siguiente pregunta. ¿Cree que México deje de ser un país putrido y tercermundista? No. Siguiente pregunta. ¿Por qué México es clasificado como tercermundista? Porque no nos parecemos a los países de primer mundo. ¿No se supone que los países tercermundistas son los de África? Sí se supone. ¿Ya terminó de comer? Ya. Siguiente pregunta. ¿Qué es lo primero que haces cuando te despiertas y te levantas de la cama? Me vuelvo a dormir. Siguiente pregunta. ¿Le gustan las matemáticas? Sí me gustan. ¿Cuál es la derivada del logaritmo natural de X? La derivada del logaritmo natural de X, si no mal recuerdo, es 1 sobre X. Pero en realidad no estoy seguro. No. Es logaritmo natural de X más 1 y todo eso por logaritmo natural. ¿Sí? No me acuerdo, la neta. Pero ahí debe de haber un formulario o algo así. Siguiente pregunta, ¿ya se hartó de responder tanta pinche pregunta? Sí, la neta sí. Siguiente pregunta, ¿te hubiera gustado ser mujer? Sí. ¿Por qué? Porque en realidad creo que las mujeres... No sé, me gustaría ser mujer. No sé por qué, pero sí me gustaría. Siguiente pregunta, ¿le gusta Britney Spears? Físicamente sí. Mentalmente creo que es un asco. Siguiente pregunta, ¿qué signo eres? Supongo que escorpión o algo así. Siguiente pregunta, ¿crees en los horóscopos? No creo en los horóscopos. Siguiente pregunta, ¿sabe cuáles signos son compatibles con usted? No lo sé. Porque me importa 3 kilos de verga lo que son los horóscopos. Siguiente pregunta, ¿cuando va a algún lugar, va a todos con ojos de asesino o le saca plática a alguien? Pues el 99.99% de las veces veo a todos con ojos de asesino. Y si es muy, muy, muy, muy, muy, pero muy, muy necesario, hablo con alguien para sacar información que necesite. Por eso tiene que ser muy necesario. Y si alguien me saca la plática y veo que no es un pendejo, pues sí se la sigo. Pero yo sacar plática a alguien es muy difícil. Siguiente pregunta. ¿Qué es lo más ridículo que has hecho por alguien? Creo que maquillarme. Alaciarme el cabello. Sí, creo que eso ha sido lo más ridículo que he hecho por alguien. Hoja libre. Jajajaja, me acordé de los chismógrafos. ¿Hizo alguna vez un chismógrafo cuando estaba en la primera o secundaria? No, era muy poco popular y nadie me pelaba cuando hacían chismógrafos, así que no, nunca lo hice. Siguiente pregunta, ¿por qué le gusta tener el cabello largo? Porque en la secundaria, en la prepa, me lo prohibieron por tanto tiempo que cuando salí dije, me voy a dejar crecer el cabello. ¿Qué significa para usted su cabello? Mi cabello significa ser diferente. Y ya sé, me caga eso de, es que soy diferente, porque en realidad no soy diferente, porque creo que el 80% de las personas en este planeta tienen el cabello largo. Pero no yo me siento a gusto con mi cabello, porque significa para mí cierta forma de ser que he adoptado desde que salí de la prepa. Y eso es para mí mi cabello. Siguiente pregunta, ¿su vida o su cabello? Mi cabello. Siguiente pregunta, ¿usted es como Sansón? No, no soy como Sansón. Siguiente pregunta, ¿si le cortan la cabellera pierde su fuerza o lo que sería, perdería su inteligencia? No lo creo, pero sí perdería mi habilidad. Siguiente pregunta, ¿quiere que le siga haciendo más preguntas? Pues aunque te diga que no, pues vas a seguirme haciendo preguntas. Siguiente pregunta, ¿por qué si ahora está dadivoso respondiendo preguntas, no respondió las que estuvo antes en mi space? Bueno, yo en realidad sí vi esas preguntas y tenía ganas de contestarlas, pero en ese momento yo pensaba que usted me odiaba y por eso dije, ay no, si contesto las preguntas me va a pelar ni nada. Y entonces no las contesté. De hecho, consideré contestarlas muchas veces, pero no pensé que fuera a tener alguna repercusión saludable. Pero ahora ya sé que, bueno, supongo que te caigo bien. Siguiente pregunta. ¿Le gusta que llueva? Sí, sí me gusta, a menos que esté muy lejos de algún lugar con techo. Siguiente pregunta. ¿Para usted cómo sería su muerte perfecta? Asesinado por un salami. Siguiente pregunta. ¿Cree en los extraterrestres? Pues yo, como dijo ¿cómo se llama? Calvin, de Calvin and Hobbes. ¿Fue Hobbes el que lo dijo? Bueno, el punto es que la prueba más grande que existe acerca de la existencia de vida extraterrestre, pues es sencillamente que nunca nos han tratado de contactar. Siguiente pregunta, ¿crees en Dios? Yo no creo que haya razón por la cual creer en un Dios. Voy a citar a un cabrón que se llama... ¿Cómo se llama? Chingada madre. Se llama... Ya me acordé. Bueno, no lo dijo precisamente este güey, o sea, fue Iván Karamazov en un libro de Fedor M. Dostoyevsky. Este güey lo que dijo fue que dentro del libro, o sea, es un personaje, dijo, yo no niego a Dios, es solo que no sé si Dios creó al hombre o el hombre creó a Dios. Eso es una frase impresionante, ¿no? Porque en realidad es lo que yo pienso. Yo no niego a Dios ni lo afirmo, simplemente no me importa. Yo soy feliz con mi existencia ya. Soy feliz pensando que todos los méritos que yo puedo hacer los hice por mí mismo, ¿no? Y pues la neta no sé si exista Dios, pero sería mejor para su reputación que no. Así que siguiente pregunta. ¿Hiciste la primera comunión y la confirmación? Hice la primera comunión, la confirmación no la hice. De hecho, estoy esperando mi carta de excomunión. ¿O cómo se llama? Excomunión. Para ya salirme totalmente de este oscuro pasado religioso que tuve hasta los 11, 12 años. Siguiente pregunta. ¿Qué programas le gusta ver? Ah, pues hay muchos. Mi programa favorito de este momento amerita que me den unas buenas pedradas, así que si alguien lo quiere hacer, no hay ningún problema por mí. Me gusta ver Desperate Housewives. No sé por qué lo veo, pero es peor que una telenovela mexicana. Y lo veo y me gusta. ¿Y qué? Bueno, ya en algo más interesante, me gusta Seinfeld. Me encanta ese programa. También me gusta Los Simpson, obviamente, CSI. ¿Qué más veo? Los programas de cocina me encantan. ¿Y qué más? No sé, si me acuerdo después, ahí te digo. Siguiente pregunta, ¿piensa que Ernesto LaGuardia es sexy? No pienso que sea sexy. Siguiente, ya no tengo brandy. Bueno, es hora para el cigarro. ¿Podría mandarnos un beso a todos? Sí, cómo no. Siguiente pregunta, ¿no le parece esta pregunta un poco estúpida? ¿Qué haciendo aparte de nada? Sí, sí me parece un poco estúpida, pero No la uso, así que no puedo ser estúpido. Siguiente pregunta. ¿Qué hoy no sería el gran día? No, no fue el gran día porque a varias personas se les ocurrió poner más preguntas. Siguiente pregunta. ¿Qué es trackback? El trackback es un sistema que sirve en los blogs, que es para... No sé si has visto en... Bueno, el punto es de que tú tomas la dirección de este... De, cuando le picas trackback sale una ventanita y ahí viene una dirección. Esa dirección, si tú la pones en un trackback receiver, que puede ser con el HaloScan o algún otro programa que acepte trackbacks de HaloScan, lo que hace es que es así como un método de referenciar blogs. Por ejemplo, si yo tomo un fragmento de cierto blog, busco el trackback, lo pego en mi post y así ya va a haber una referencia ahí, ¿no? De que yo tomé prestada tal información de este blog. Es así como un intento sobrehumano y decadente por la creatividad y la originalidad, ¿no? Que obviamente no existe en estas alturas de la vida. Siguiente pregunta. ¿Te gusta Aerosmith? Sí, sí me gusta. No es mi banda favorita, pero me agrada su trabajo. Siguiente pregunta. ¿Crees en la reencarnación? No, no creo en la reencarnación. Siguiente pregunta. ¿Crees en Dios? Creo que eso ya lo contesté. Siguiente pregunta. ¿A dónde crees que iremos después de la muerte? Yo digo que después de la muerte simplemente nuestras neuronas dejan de tener conexiones y todo acaba. No creo, simplemente la energía que se encuentra trabajando dentro de nuestro organismo en ese momento se traspasa al cuerpo más cercano, ya sea animado o no animado, y pues siguen existiendo reacciones químicas a nuestro alrededor y ya. En realidad eso es lo que creo que pasa después de nuestra muerte. Simplemente es dejar de que exista toda esa bola de conexiones neuronales y ya. Mi siguiente pregunta. ¿Se siente que lo estoy acosando sexualmente? No siento que me estés acosando sexualmente. Y si lo está haciendo, pues adelante, no hay problema por mí. Siguiente pregunta. ¿Sí se va a casar conmigo? Ya te dije, sí me va a casar contigo. Sí, ok. Y finalmente, la última persona, Lu. ¿Qué es la inteligencia? Para mí la inteligencia es la capacidad de poder tomar decisiones razonables para uno mismo. Siguiente pregunta. ¿Crees en la inteligencia? Sí, sí creo en la inteligencia. Creo que todo mundo es inteligente porque siempre y cuando sea congruente. ¿Por qué? Porque si tu razonamiento lo crees que sea razonable, valga la redundancia, para ti mismo, pues entonces quiere decir que sí hay un cierto funcionamiento congruente neuronal. Entonces, aunque sea una pendejada para mí lo que tú pienses, pues sigue siendo inteligente porque estás pensando congruentemente. Así que, de todas maneras, si para mí no es muy difícil que alguna persona pendeja sea congruente consigo misma, así que de todas maneras no ser inteligente. Siguiente pregunta. ¿Cómo puedes saber si alguien es inteligente cuando es congruente? Yo no soy congruente, no soy inteligente. Siguiente pregunta. ¿Cómo sabes si alguien es más inteligente que otro? Yo no puedo pensar que exista un grado de inteligencia, sino o eres o no eres inteligente. Siguiente pregunta. ¿Te crees, sientes o sabes inteligente? Yo me sé inteligente, porque he tenido ciertos méritos que prueban o avalan universalmente que soy inteligente, pero sin embargo cometo muchas pendejadas. Así que no creo que sea muy inteligente, o por lo menos al 100%. Siguiente pregunta. ¿Crees en la inteligencia artificial? Sí creo que pueda desarrollarse inteligencia artificial, porque incluso ya se desarrolla. Pero combinado con vida artificial, eso es donde aún falta un gran camino. Lean a Isaac Asimov. Siguiente pregunta. Estos ya son personales. ¿Crees que tengo la voz chillona? No. ¿Tengo el trasero grande? No me he fijado, pero la próxima vez que te vea te digo. Si alguien te pregunta, ¿me odias? No, no te odio. Y si todas esas tres preguntas tienen que ver con mi extraño odio hacia la gente con voz chillona y trasero grande, no, no reúnes la cantidad de trasero necesaria para que te odie. Así que espero que se entienda que no, no te odio. Y ya, por fin acabamos con estas pinches preguntas. Vamos a checar por última vez a ver si no salieron preguntas en lo que contestaba estas madres. Porque de seguro son capaces, así que vamos a ver. Ah, ya. No hay más preguntas. Finalmente. Así que, ah, ya. Terminamos. Muy bien, fue un gusto haber contestado todas estas preguntas para ustedes. En realidad me divirtió someramente. No, en realidad sí estuvo divertido. Las que dejé sin contestar o necesitan mayor explicación, lo voy a hacer después ya el post escrito. Pero es que ya no puedo estar atrasándome tanto porque tengo un chingo de puta madre, un chingo puta madral de ideas, para blogs y cosas así. Y pues el pinche post número 100 me está deteniendo, ¿no? Así que después les paso la versión escrita. Obviamente va a seguir existiendo este podcast para que lo bajen cuando quieran. ¿Qué otra cosa más? Ah, pues les digo, las preguntas que falta alguna explicación más cabrona, pues serán contestadas mejor cuando sea por escrito, porque no me pienso poner a escribir toda la pinche historia del LSD. Digo, a decirla. No me entienden. El punto es que espero que sean felices con mis respuestas. Espero que hayan podido conocer un poquito más de mí. Espero que hayan podido divertirse con algunas pendejadas que me preguntaron. Y si no, pues tampoco soy su pinche chiste. Así que, ¿algún otro comentario que iba a hacer? Creo que no. Ah, sí, Carlos, creo que tengo que hacer una explicación acerca de lo que Carlos entiende por acoso sexual. No sé, él cree que tengo cierta energía que hace que tenga una gran cantidad de personas que me acosen sexualmente, pero no, no, no, no, no, soy muy feo, soy muy idiota, soy muy pendejo y soy un asco de persona, así que no creo que nadie esté interesado en mí. Así que, si tú, Carlos, sigues creyendo que me están acosando sexualmente, pues no, no lo están haciendo. Espero, o no espero, no sé, no, no me molestaría un poco de acoso sexual. El punto es que no, no me siento acosado en este momento. Pues ya, esta pinche post salió enorme, así que ya vamos a acabarlo. Saludos, espero que se hayan divertido. Y pues ya vendrán muchísimos más posts chidos. Sé que ya me va a dormir porque ya me dio sueño el pinche Brandy. Así que bye. Los dejo con el final de la canción de David Bowie. La de The Man Who Sold the World. Así que espero que se diviertan otra vez. Adiós. Un minuto más y esto eran de 80 minutos. Chao.